Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Saludos, barra, ¿cómo les va? Minuto pasa de las 8 de la mañana. Aquí estamos para compartir una nueva emisión de este programa que se ha dado en llamar Sobre la Hora y que va por AM990 hasta las 10. Ay, Dios me libre y me guarde. Yo no sé, este muchacho, nunca he visto vacaciones tan largas. ¿Cómo le va, Alejandro Weber? Buen día, ¿cómo le va, Mauro? No lo digo por usted. Ah, no, ¿usted se refiere por el otro? Sí. No, sí. No viene más, ¿eh? Para mí ya no viene más. Yo no sé si está escondido detrás de un micro de larga distancia. Está escondido después de verlo a Rosario Central. Exactamente. ¿Cómo le va, mi negro? Carlos Del Frade, buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días, qué gustazo escucharlo. ¿Qué hace, Carlito? ¿Cómo estás? No se imagina. Muy bien. En un día nublado, después de una lluvia más que hemos tenido en este febrero, absolutamente pasado por agua en estos arrabales del mundo, pero con muchas novedades desde el punto de vista político y social que me parece que van a tener repercusión en todo el mapa de la Argentina. Mauro, Alejandro, Virginia, toda la gente que está allí haciendo Sobre la Hora. ¿Cómo le va, Mauro? No lo saludé antes, perdón. ¿Cómo anda nuestra belleza flamígera? Carlos, bien. Bueno, bien, a mí también saludéme, tampoco me había saludado. No saludé a nadie, la verdad es que hoy viene muy hortiva. Está hortiva. Bueno, a ver, usted me dice que amaneció medio nublado en Rosario, pero me hablaba de usted... ¿Copiosas lluvias en las últimas horas por la zona? Sí, ayer al mediodía generó, entre otras cosas, que la Presidenta de la Nación no venga a un acto que estaba anunciado en el prólogo de la zona sur de la ciudad de Rosario, en una emblemática región que se conoce como Villa La Lata, que ahora cambió su definición por Villa Corrientes, en donde iba a ser entrega simbólica de aproximadamente 605 escrituras de viviendas para la gente que está allí desde hace... muchísimo tiempo. No pudo llegar la presidenta, se postergó el acto para el día miércoles. Uh-huh. Y en medio de eso, por supuesto, todo lo que generó el anuncio de la presencia de la presidenta, entre otras cosas, una movilización de la corriente clasista y combativa por las calles del centro, exigiendo un mayor presupuesto para la vivienda. Pero estas son cuestiones, insisto, que tienen que ver con un año político, pero que además con algunas deudas sociales realmente enormes que se están haciendo sentir en toda la geografía de la Argentina, Mauro. Te iba a decir eso, Carlos. ¿Habrá sido por eso solamente o porque hay un clima que esta semana se le volvió a poner muy en contra a la presidenta por aquellos lugares? Claro, por un lado tenés lo que significa en serio esta cuestión de las lluvias copiosas durante febrero. Vos sabés que el día 2 de febrero la ciudad de Rosario fue azotada por un vendaval con ráfaga de 90 kilómetros de viento que generó, entre otras cosas, 8 muertos. Uh-huh. Y no es un hecho menor para una ciudad de las características de Rosario, cuya publicidad oficial se ufana de decir que formamos parte de algo así como la Barcelona Argentina o una ciudad del primer mundo. La ciudad del primer mundo se hundió, se inundó, los 200.000 afectados que tuvo la inundación en Rosario, que tiene más que ver con los 200.000 marginales del cual habla el intendente municipal Miguel Lischi, aparecieron en toda su crudeza y generaron verdaderamente movilizaciones de la urgencia de aquello que generalmente no aparece en la agenda de los políticos, ya no solamente los locales, sino que también tiene que ver con los nacionales. Así que todo eso se juntó para esa movilización que le iba a hacer frente, que iba a cuestionar la presencia de la Presidenta de la Nación, a lo que se le sumó otra cuestión que me parecía interesante subrayar sobre esta cuestión del noveno lockout patronal que hicieron las entidades empresariales del campo, que se generó en la ciudad de Las Rosas. La ciudad de Las Rosas es una ciudad industrial aquí de Santa Fe, se juntaron productores industriales y del campo de Córdoba y Santa Fe y han generado una serie de medidas que tiene que ver con que cada vez va a ser más profunda la crispación social frente a las medidas políticas del gobierno. Hablaste de políticos y hablaste de inundación, no sé por qué me vino a la mente Carlos Reutemann. Sin duda, viste que fue noticia porque evidentemente es el hombre del sistema. Clarín le ha dado una repercusión inusual Está para la revista Noticias también de hoy, La Vida Secreta de Reutemann, el mayor enigma de la política argentina. Anticipame qué nos vas a contar a lo largo de esta mañana en otro contacto que haremos en un ratito nomás. Que la provincia de Santa Fe atrasa y el futuro tiene que ver con la década del 90. Y en ese atraso seguramente tiene mucho que ver el ex corredor de la Fórmula 1 y ex gobernador santafesino, me imagino. Claro, porque cuando la noticia de esta semana fue que Reutemann deja el bloque del kirchnerismo en el Senado de la Nación para hacer un supuesto bloque que defiende el federalismo, que se llama Santa Fe Federal, en realidad lo que está marcando la cancha en la provincia de Santa Fe para que no se le meta este pro-peronismo, este engendro entre Macri y Felipe Solá y de Narváez, y al mismo tiempo dice él que es el futuro, y el futuro en realidad es lo peor de la década del 90. Por eso digo, la provincia traza, no sea cosa que el país también comience a trazar. Mirá, Carlos, qué circunstancia política también, que hoy, ayer, comunicó que el que lo sigue en irse del bloque de senadores es Juan Carlos Romero, ni más ni menos. Mirá si tiene que ver con Tartagal, con Salta, con la pobreza y con todo lo que estás hablando de Reutemann en Santa Fe. Claro, y además fíjate ese dato, Alejandro, que es interesantísimo. Vos sabés que ayer estuvo también aquí en Rosario el rafaelino Ricardo Lorenzetti, que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Uh-huh. Un hombre muy, pero muy vinculado a los peores negocios de Alderete frente al PAMI, en lo peor justamente de la década del 90. Pero Lorenzetti esta semana, en este blanqueo ideológico que ha realizado en esta nueva etapa de su vida como presidente del máximo órgano judicial de la Argentina, recibió a los damnificados de la deforestación depravada que sufrió la provincia de Salta en la última década, con 1.200.000 hectáreas de bosques que fueron talados bajo el imperio de lo que significa la expansión de la frontera sojera. Eso generó, entre otras cosas, que no había nada para contener la lluvia de Tartagal y sus consecuencias. Fíjate vos cómo Lorenzetti de la Corte Suprema de Justicia le hizo lugar a eso. Y en Salta, como consecuencia de esos intereses de los años 90, hace que Romero y Reutemann ahora digan que son el futuro. Vos te referís claramente a la audiencia que el día miércoles mantuvieron, una audiencia sin precedentes, representantes de las comunidades huichís, tobas y de otras etnias que vinieron ni más ni menos que a exponer ante la Corte Suprema de Justicia la gravedad de la deforestación, del desmonte, de los cuales personajes como Romero, pero también, y hoy le vamos a dar algunos datitos sueltos pero interesantes, personajes como el actual gobernador salteño, así es, Urtubey, y como otros personajes muy vinculados al mundo de la política y del empresariado poderosísimo que tiene Salta, a pesar de esa pobreza enorme que hay también en la hermosa provincia del norte argentino, están vinculados con ese desmonte, responsable directo de la situación vivida, de la tragedia que vivió Tartagal en las últimas semanas. Así que, Negro, vamos a estar conversando largo y tendido a lo largo de la mañana sobre estos temas y sobre otros más, porque va a estar con nosotros nuestro columnista Víctor de Genaro. Hoy, acá viene al piso a hacer su columna. Está muy preocupado, Víctor, y lo va a expresar, y además va a dar datos y va a dar cifras que demuestran por qué suena a verso esto del aumento anunciado hacia los jubilados. Este aumento al que se comprometió el gobierno nacional, e incluso creo que el propio jefe de gabinete, Sergio Massa, puso en juego su propio cargo al decir, si esto no se cumple, yo renuncio, ¿no? ¿Es así? Claro. Del 18% como pauta anual, bueno, ¿qué va a pasar con el aumento de los jubilados y cuál es la expectativa que tienen hoy por hoy los integrantes de las diferentes organizaciones? De esto va a estar hablándonos Víctor de Genaro en un ratito nomás. Y si hay un lugarcito, Mauro, Alejandro, Virginia, quiero comentarles que el proyecto Compass de estas tres multinacionales de los medicamentos como Glaxo, Smith y Klein se han cobrado la 14ª víctima, que como siempre son nenitos de menos de 3 años. Me parece que es interesante volver a señalar cómo sigue cabalgando con impunidad este proyecto de multinacionales sobre los cuerpitos de los hijos del pueblo empobrecido de Santiago del Estero y la provincia de Mendoza. Así que después, si hay un lugarcito, sería también interesante marcar esta cuestión de cómo las multinacionales hacen lo que quieren en los cuerpitos de nuestros pibes. ¿Cómo no lo va a ver? ¿Cómo lo va a ver? Leí tu nota, tu excelente nota, de excelente factura, como de costumbre, en la agencia Pelota de Trapo, y realmente me conmovió porque además fue un tema al que pocos le dieron bolilla, se lo dio este programa, se lo diste vos, se lo dimos en el espacio que pudimos usar desde Crítica de la Argentina el año pasado, y seguramente va a haber novedades en esta semana sobre esta cuestión.

0011-5900. ¿Lo de bien porteño por qué? Digo, porque no tiene que marcar 011 para eso. Ah, pero puede también, ¿eh? Y con 011, si no, puede comunicarse al 4535-5999. Si tiene a mano una computadora con conexión a internet, puede mandarnos un correo electrónico. A sobrelahora990@gmail.com. sobrelahora990@gmail.com. Vamos a repasar las portadas de los principales matutinos mal llamados nacionales. Comenzando como de costumbre, no está Delfrado hoy para el repaso, pero está Alejandro Weber con el diario del inventor de la historia oficial argentina, Bartolomé Mitre. Bueno, y por supuesto, ¿cómo se lo iba a perder la Nación? El principal título de tapa es el acto del campo ayer en la provincia de Córdoba. Uh-huh. El paro del agro empezó con fuertes críticas al gobierno. Ante unas 4.000 personas, la comisión de enlace descalificó las últimas medidas del gobierno y lo acusó de matar la economía nacional. El ministro Randazzo respondió que fue un acto proselitista. ¿Qué dice Clarín, Virginia, sobre el mismo tema? Bueno, dice que después de los cruces por la negociación secreta, el campo se mostró unido y más duro frente al gobierno. Los jefes de la mesa de enlace criticaron las maniobras oficiales y dijeron que no los dividirán. Fue un acto en Leones, Córdoba, con el que empezó el paro. Cauto frente a la negociación que arranca el martes, pidieron que no haya condicionamientos. La visión más crítica, me parece, de esta noticia la tiene Página 12 en su principal titular de portada, donde se ve una foto de los cuatro dirigentes ruralistas que encabezaron el acto de Leones ayer en la provincia de Córdoba. Se los ve, es una, como diría un fotógrafo amigo, es una semicontrapicada, es una foto sacada desde abajo, donde se ve que los muchachos, ahí lo ves, Eduardo Bussi, Aviolcati, Tallan Vías, ¿este quién es? Este no lo conozco. ¿Quién Carlos es? Areto, el nuevo presidente de Coninagro. Ah, es el nuevo presidente de Coninagro. Exacto. Están los cuatro, se le ve que tienen, sobre todo, mirá, Bussi, ¿eh? ¿Cómo anda? A punto de zapatear, sí, en la sí. Foto. Están sí. Con la panza, y sacando panza, dice sí. El titular. Con un acto donde los duros discursos contra el oficialismo disimularon las diferencias internas, los empresarios del agro dieron comienzo a su protesta frente a dirigentes de la oposición y una concurrencia sensiblemente menor a la esperada. Página 12 habla de 2.000 personas, creo que los cálculos más optimistas hablan de 4 o 5.000, sí, me parece. Casi todos concuerdan que son alrededor de 4.000 los concurrentes ayer. Aproximadamente. A vos no te va nada mal, gordito sería. Diría don Raúl Alfonsín, sí señor. Por eso. Bueno, perfil también, la foto principal de tapa muestra a los cuatro dirigentes de las principales entidades. Y dice, paro, acto y críticas del campo. En el primer día de la huelga agropecuaria, los cuatro líderes de la mesa de enlace encabezaron una nutrida convocatoria en el interior cordobés. Escépticos ante el convite oficial del martes, no ahorraron dardos. Uh-huh. El diario Crítica de la Argentina pone en tapa un tema que no lo veo, por lo menos destacado, en ningún otro matutino. Y que fue la crisis de gabinete que se vivió esta semana en el gobierno nacional. Se la ve en la fotografía principal a Cristina abrazando, a la presidenta Cristina Fernández, abrazando a Graciela Ocaña y dice, crisis en el gobierno. Cristina frenó la renuncia de Ocaña ante una embestida de Moyano con aval de Néstor, hablando, por supuesto, del matrimonio presidencial. Custodia presidencial, dice el titular de portada, y después unos datos le vamos a aportar sobre esto, porque tiene mucho que ver con la interna que se está viviendo en el gabinete, la relación con los sindicatos, fundamentalmente con el grupo moyanista, que quieren manejar una caja de 1.700 millones de mangos al que Ocaña le está poniendo el pie. ¿Va vía obras sociales? Exactamente. Y por eso está enojado Néstor K., dice Diego Schurman en Crítica de la Argentina, en este análisis, sumado a que esta semana Ocaña salió a decir que Julio Cleto Cobos, a su criterio, es una buena persona. También, y que no debería irse. También Perfil le da... Perfil le da otro giro a este tema. Y dice, éxodo K. Ocaña casi se va. Perdieron dos senadores más. Y peligra su mayoría. Preocupación en el gobierno. Cristina convocó ayer a su despacho a la ministra de Salud y al jefe de la bancada oficialista de la Cámara Alta. Uh-huh. La funcionaria desmintió su renuncia por Ocaña. Y los salteños Romero y Escudero se fueron del Frente para la Victoria, como lo había hecho en la semana... El hecho que disparó todo esto, que es la salida de Reutemann y de su coequiper, Rosana Latorre. Exactamente. ¿Qué otro titular tiene Clarín? Clarín se refiere a la crisis desatada por la El abandono de Reutemann de las filas del Frente para la Victoria, dos bajas más en el bloque de senadores oficialistas. El salteño Romero mandó una carta de renuncia, lo seguirá su coprovinciana Escudero. El ex candidato a vicepresidente de Menem lo hizo con duras acusaciones al kirchnerismo. Después habla de Cristina y Cobos cara a cara tras el caso de los granaderos. Bueno, La Nación también trae a colación la renuncia de Romero. Otros dos senadores renuncian al kirchnerismo. Los salteños Romero y Escudero lo acusan de hacer estalinismo, ni más ni menos. Epa. Bueno, a ver, vamos a repasar también qué dicen los semanarios más importantes que han llegado también aquí a nuestro programa. En el caso de Noticias, la revista que habitualmente suele vender en tapa algún material que después no desarrolla debidamente en su interior, pero bueno, hay que decirlo, siempre impacta. Nada. Sí, humo, digámoslo en términos periodísticos. Hay una foto de Reutemann, acodado, me parece que es sobre un tractor, bien campechano el hombre, el mayor enigma de la política argentina. La vida secreta de Reutemann, dice el titular de la revista Noticias de esta semana, y agrega, es el mayor exponente de la diáspora acá, y quiere ser presidente, pero no se sabe casi nada de su intimidad. Su casamiento a escondidas con una mujer 26 años menor. Las feroces peleas con sus hijas, a las que les pasa $30,000 por mes. Y la versión de su ex, Mimicha. Las desopilantes anécdotas que revelan qué hay detrás de sus silencios, astucia o vacío. Yo no sé, igual hay que decir, digo, este muchacho cada dos o tres años hace el misterioso, vio algo. ¿A quién le interesa esto? Bueno, sí, debe haber gente que le interese. Pero más allá de lo que uno puede entender como las revelaciones exclusivas sobre la vida secreta de Reutemann, que seguramente ni siquiera están en la revista. Digo, ¿a quién le interesa todo esto? No, pero bueno... Nadie le pregunta por la responsabilidad de las muertes del 19 y 20 de diciembre en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Por los muertos de las inundaciones. Por los muertos de las inundaciones. Con el, sí, con el puente. Ahora, esta es una nota taquillera. Sí, ¿no? Me imagino. Imagínate que va a contar el casamiento secreto. Ah, sí. Y sí. Si tiene cuatro hijos, mejor. Y bueno, sí. Todo este... ¿Qué tintura usa? Sí, sí. Sí. ¿Alguna? Yo igual, Virginia, te digo, es Reutemann, ¿eh? ¿Qué dice la revista 23? Bueno, 23, por ejemplo. Esta me gusta. Sí, la triple alianza. Digo, bueno, maldita alianza es el título. Investigación, según 23. Detrás de la sociedad Macri de Narváez-Solá se ocultan impresentables caciques policiales que promueven la inseguridad como negocio electoral y la vuelta a la mano dura. ¡Qué afirmación brava! Uno por uno, los prontuarios de los ex comisarios que asesoran a los candidatos y arman la nueva policía porteña. 23 dice entonces, a ver, que Macri, Solá y de Narváez están asesorados en materia de seguridad por ex porongas de la bonaerense. Sí, algunos de la bonaerense, algunos de la federal. A ver. Y da tres casos puntuales adentro en la nota por con ejemplo, su respectiva foto. Jorge Elfino Palacio. Sí, que asesora a quién. A Macri. Ya se había hablado en su momento, hace mucho que se viene hablando. Fino Palacio, recordemos, era el jefe de la brigada antisecuestros de la federal. Exacto. Que no pocos negocios tenía en su momento y que fue despedido de la fuerza. Y después dos comisarios de la bonaerense bastante famosos en su momento. Uno es Osvaldo Seis Dedos, el del apellido Gracioso. Exacto. Que también participó y comandó la fuerza... Desde, en su momento, creo que era... El episodio de Ramallo. Sí. ¿Te acordás? Que me parece que eso fue lo que lo colocó sí, en el tope de la escena. Y después más acá creo que comandó Quilmes. Ajá. Me parece que era el distrito de Quilmes. Lo de ahí de Quilmes. Y que me acuerdo, posó en una foto una vez, ¿se acuerdan? Con una ametralladora. Que, ahí está. Con una ametralladora que parecía un no sé si un mafioso, un terrorista, una cosa así. Un pelado de bigote que andaba con una ametralladora. Sí. Ese es Seis Dedos. Bueno, y otro pelado de bigote sí. Que viene a colación acá es el excomisario también Claudio Smith, de Lomas de Zamora. ¿Y otro de los pesados de la bonaerense. ¿A quiénes asesoran esto? Estarían asesorando al trío... De Narváez, Solá, Macri. Bueno, la campaña de Narváez está muy centrada en el tema seguridad. Con el mapa de la inseguridad, sí, esto sí, que puso sí, online. Sí. Uh-huh. Y con un olor a mano dura a límite cero, viene por esa línea. Uh-huh. Hubo esta semana dos episodios que hay que destacar, que fueron el asesinato de dos policías, uno en San Isidro, otro en el partido de San Martín, con connotaciones políticas en el medio, porque entre uno y otro asesinato ni más ni menos se produjo el desplazamiento del jefe de la policía, Daniel Salcedo, y la asunción de quien era su segundo, el comisario Paggi. La pregunta que uno se hace es si hubo detrás de esto alguna intromisión política, y sí la hubo. El día martes, en un acto en Avellaneda, el expresidente Néstor K., desde el palco, con Scioli a su derecha, y no por ninguna connotación ideológica, estaba ubicado ahí en el palco, dijo, después del asesinato del policía de San Isidro, hay que terminar con la policía bonaerense, que avala los asesinatos como el del policía de San Isidro, y con la policía que permite los secuestros como el de Vergara. Dos días después lo echan a Salcedo y entra en escena Paggi, que es un tipo mucho más vinculado a la tropa en el área bonaerense de lo que era su antecesor, Daniel Salcedo, que es un creo tipo que, es el dato, que viene, ¿no? Exacto. Que es un tipo más de calle, más de la seguridad, mientras que Salcedo era de la policía científica. Exactamente. ¿No? Y déjame un datito más que siempre me indigna y que mostramos. Un policía o una persona muerta en San Isidro mueve y remueve mucho más que cada uno de los habitantes del conurbano o de los policías que matan en Villa Luz Uriaga, en Lanús Este, siempre San Isidro es el epicentro de alguna movida política muy fuerte que tiene mucha mayor repercusión mediática también que en cualquier otro lugar del país. Ahora, estas declaraciones de Kirchner, ¿a qué apuntaban? ¿A qué apunta? ¿Me preguntás a mí? Removamos, o sea, hagamos algo, demos un gesto político para evidenciar que estamos haciendo algo por la inseguridad, ni más ni menos. Porque, bueno, siempre se han leído a través de los tiempos acusaciones a internas de la policía, que o muertes que no tuvieron que ver con el delito, sino con internas policiales, ¿no? Uh-huh. Pero si cuando yo leí lo de las declaraciones de Kirchner, me sorprendieron porque no sabía si había un mensaje para alguien o simplemente era una lectura de situación así inocente. ¿Era? Ahí está, 28 minutos pasan de las 8 de la mañana. 4535-5900. 4535-5999. Si tiene ganas, métale el 011 a ese. Se llama, por supuesto, de nuestras queridas provincias argentinas. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Fito Páez, con Charlie García y Andrés Calamaro. La rueda mágica. Despegate de la almohada sobre la hora. Apretando los dientes. 33 pasan de las 8 de la mañana. Estaba viendo una foto que hace referencia a lo que decía Carlitos del Frade hace un ratito en el inicio del programa, que es el acto fallido de la presidenta en Rosario. Los dejó con todo armado, estaban, mirá, quedaron las sillas vacías directamente, o sea que literalmente fue un plantón, ¿no, Carlos? Sí, sí, ayer había mucha expectativa, especialmente en este sector sur de la ciudad de Rosario, por recibir a la presidenta. Se había armado todo un escenario a propósito allí, en donde eso comenzó a ser tristemente célebre, en realidad, esa parte de la ciudad de Rosario, a menos de 5 minutos del centro de la ciudad de Rosario, a menos de 15 cuadras, como Villa La Lata se conoció entonces, como un lugar emblemático en donde supuestamente era el sitio en donde mayor se distribuía la mayor cantidad de droga en la ciudad de Rosario. Imagínate cómo fue satanizado ese barrio. Me imagino. A partir de ese momento las cosas se complicaron muchísimo para la gente del barrio, y hoy tanto es así que intentan sacudirse ese mote que se le puso desde la riqueza del centro de la ciudad de Rosario, cambiándole el nombre. Ya no es más Villa La Lata, sino Villa Corrientes. Allí va a estar la presidenta, se había armado un palco a propósito, no llegó por esta cuestión de la lluvia que se desató ayer al mediodía sobre estos andurriales del cosmos, como decimos nosotros. Así que el miércoles se va a hacer el acto, un día después de la reunión que va a tener Débora Giorgi con las entidades del campo. Bueno, hablando de Roma, justamente a propósito de la reunión que va a tener la ministra de la producción con las entidades del campo, ustedes de Rosario, nosotros desde Buenos Aires, vamos a saludar y a entrevistar, a charlar un rato en el mano a mano con Eduardo Bussi, el titular de la Federación Agraria Argentina, que nos está escuchando. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. ¿Qué tal, amigazo? Buen día. Acá estamos, lo estamos rodeando, estamos de este lado, Mauro Federico y Del Frade, en dos ciudades distintas. ¿Y usted dónde anda, Bussi? En J.B. Molina, mi pueblo. Muy bien, ahí está, en Molina, en provincia de Santa Fe. A muy ver, bien. Para la gente de Buenos Aires, por ahí, ¿no?, que no sepa bien, es a 40 kilómetros de Villa Constitución. A 50 kilómetros de San Nicolás, del sur santafesino, ahí en el, contra el arroyo en medio. Así es, territorio que conoce. Frontera con la provincia de Buenos Aires. Sí, señor, ahí estamos a 10 kilómetros del arroyo en medio y pasamos a la provincia de Buenos Aires. Acá, pocos kilómetros, digamos, diríamos a 20 kilómetros cruzando de la zona del, a ver, de la estancia Los Naranjos de Rueda, donde se enfrentaron las fuerzas de Urquiza y Mitre. Estamos a 15 kilómetros de Pavón, Eduardo. Exacto, en la batalla de Pavón. Y a 15 kilómetros de acá está el Oratorio Morante, donde están los restos de los soldados que pelearon en esa batalla. Bueno, si quieres, tierras complicadas. Acá eran dos o tres batallas importantes hubo por esta zona, jefe. No, y además hay que completar lo que está pintando Eduardo con una leyenda más que es extraordinaria. Vos sabés que allí en el Oratorio Morante, la estancia estaba muy vinculada a un entonces casi conocido coronel de la República, un tal Juan Domingo Perón, que antes del 17 de octubre del 45 se reunió con Evita allí en el Oratorio Morante, dicen los lugareños. ¿Qué tal? Miren qué dato que aporta. Bueno, la verdad que la nota es hablar de historia con Eduardo Bussi, pero vamos a recorrer el camino que recorren, en este caso, no la mayoría de los medios, pero sí vamos a poner un poco de análisis a lo que está pasando nuevamente, o en realidad a lo que no dejó de pasar nunca a lo largo de este conflictivo año, en la relación que mantienen las entidades del campo con el gobierno nacional. Ayer hubo, ya lo sabemos todos, un acto en la provincia de Córdoba. Hubo también una promesa, un compromiso del gobierno a recibir a las entidades agropecuarias. Este compromiso se plasmaría el día martes en una reunión con la ministra de Producción. ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuál es el cuadro de situación, Eduardo? Mira, nosotros creemos que es muy importante la reunión en términos de los, a ver, de la importancia institucional que tiene, ¿eh? Después de siete meses estamos llegando a una reunión con un ministro, ¿tá? Bueno, esto es un paso, porque hasta acá teníamos una especie de sanción donde no nos recibían ni los granaderos, con todo respeto a los granaderos, ¿no? Entonces me parece que es el primer punto de un proceso que supongo, o suponemos, o estimamos, o aspiramos debería y digamos, recomponer condiciones de discusión y de consenso. Yo, la verdad, tengo mi opinión personal, digo, no, no, las decisiones políticas están fuertemente ancladas en Olivos, pero no podemos descalificar, eso lo he visto en algunos colegas, ya, bueno, para mí esta no tiene poder de decisión. No, a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que hay un ministro que por fin recibe a la Federación Agraria, que vamos a poner los temas arriba de la mesa que hay que resolver, y que la gente, la sociedad argentina está esperando eso, no está esperando que sigamos en la ruta y todo eso, no debemos llevarnos a ese tipo de desquicio y de locura que nos quiere empujar a que haya cortes de ruta y confrontación cada vez más profunda, que vaya a saber por qué se pretendiera esa lógica. Ahí pones un sujeto tácito que me interesaría indagar. Decís sí. Que nos quieren llevar. ¿Quiénes nos quieren llevar? Yo creo que Néstor Kirchner nos quiere llevar. Pongámosle nombre y apellido. Uh-huh. Sujeto y predicado. Néstor Kirchner nos quiere llevar a una situación de confrontación. Eso sería predicado. ¿Está? Uh-huh. Entonces, nosotros creemos... Me parece bueno eso. Claro. Nosotros creemos que hace falta recuperar y valorar la institucionalidad aún en la discrepancia de criterios y de enfoques y por supuesto de intereses. Nosotros la Federación Agraria tenemos como interés principal el desarrollo de la pequeña y mediana burguesía agraria de las regiones centrales del país y el desarrollo alguna vez de las capas más postergadas del campesinado argentino. Digo, entonces, como sabemos que hay una pequeña y mediana burguesía que es la que tiene directa relación con los procesos de desarrollo de venta de maquinaria agrícola, de tantas cosas, nosotros creemos que hay que aplicar políticas públicas que alimenten esa pequeña y mediana burguesía. Esos son los intereses concretos. En consecuencia, creemos que las retenciones son un instrumento. Las mesas de enlace, esto lo conocen perfectamente, y lo decimos en todas las tribunas que podemos, lo escribimos y lo sostenemos en todas partes. Y es lo que vamos a sostener el próximo martes. En consecuencia, las retenciones no pueden ser iguales porque no somos iguales los actores. Una cosa es ser un gran actor de la agricultura, pool de siembra, fondo de inversión, este tipo de cosas, y otra cosa es ser un productor de 100 hectáreas, 200, 500 hectáreas, o que trabajan alquiladas, 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas, un poco en Santa Fe, un poco en Santiago del Estero, un poco en el Chaco. Digo, productores de ese, que eso se llama mediana burguesía. Y eso, cuando tienen plata en el bolsillo, invierten y generan empleo. Digo, entonces, eso tenemos que plantearlo. Ahora, el gobierno lo puso a todos en la misma situación. Por eso, desde hace un año a esta parte, estamos todos en esa comisión de enlace, porque no nos dejaron otro lugar, no hicieron nada para que se distinga claramente los grandes actores de los medianos y pequeños actores. Uh-huh. No, digo, esto me parece que hay que ponerlo. Y la pobreza rural tiene hoy un tratamiento clientelar. Digo, hay actores en los territorios bancados con suculentos sueldos para vivir bien gracias a la pobreza rural. Ahora, de la pobreza rural no lo sacan. ¿Está? Digo, mientras tanto sigue profundizándose la pobreza rural en la República Argentina. Entonces, a los pobres rurales no les resolvemos el problema como país, y a la pequeña y mediana burguesía la extinguimos en homenaje a que son la oligarquía sojera. ¿Se entiende? No se puede, todo es una cosa muy complicada. Entonces, eso vamos a presentar en la comisión, en la reunión con la ministra, y es importante que esto se pueda discutir, aún en la discrepancia. Pero lo que no podemos hacer es seguir en la lógica, en el desquicio, de que se avance hacia un nivel de confrontación creciente que utilice a los productores agropecuarios como parte de un proceso más complejo en los próximos meses en la República Argentina. Uh-huh. Carlos, ¿querés hacer un apunte? Sí, lo estaba escuchando con muchísima atención, Eduardo. Primero me alegró bastante decir que Eduardo va a llevar adelante en la reunión del martes los intereses de la Federación Agraria Argentina. Eso es muy interesante porque él es el presidente de la Federación Agraria Argentina y representa eso. Representa nada menos que a los descendientes de Netri, a los descendientes del Grito del Corta, de aquello fenomenal que después de la Revolución Mexicana fue la huelga agraria más importante de América Latina, sin lugar a dudas, en el siglo XX. Por eso es interesante saber hasta dónde lo que él dice que propone el gobierno termina juntando a los descendientes de Netri con los descendientes de los asesinos de Netri, como la sociedad rural. Porque esto es lo que está también marcando la diferencia en cómo grandes sectores populares siguen viendo de lejos la protesta de los sectores agropecuarios, Eduardo. Claro, sí, Carlitos, esto es así, es verdad. Entonces hay sectores populares, algunos confundidos, otros, no sé, han migrado hacia algún tipo de expectativa del kirchnerismo. Yo puedo respetar, debo, básicamente, necesariamente debemos respetar la opinión distinta, porque cuando no se respeta se entra en la intolerancia. Yo la intolerancia me la estoy chocando por la calle y eso me preocupa mucho, ¿no? Entonces, hay quienes han, siendo el campo popular que transitamos juntos, han migrado a tener expectativas de un kirchnerismo que claramente no es un gobierno popular en términos de mejorar la distribución de la riqueza. A mí me parece que un gobierno es progresista cuando mejora la distribución de la riqueza, cuando mejora las condiciones de los más postergados, ¿no? Bueno, hay quienes creen que esto, que ha concentrado, que mantiene los mismos, la misma matriz distributiva, que mantiene prácticas clientelares y discrecionales, que mantiene un centralismo que nada tiene que ver con los caudillos federales, eso que hablábamos desde el origen de la República, que mantiene, digamos, todo lo que, los negocios de los amigos, ¿no? Bueno, hay quienes creen que ha pagado además 25.000 millones de dólares de deuda externa. Entonces, que además tiene previsto este año, en la peor crisis internacional, pagar todos los compromisos religiosamente y puntualmente, cuando la prioridad de la Argentina es la pobreza y es poner en marcha la producción primaria, agroindustrial, a nuestro juicio, pero primero la pobreza como problema central. Hay quienes creen que esto es un proceso progresista, y desde ese campo popular han migrado. A nosotros nos miran con mucha hora de desconfianza. Ahora, hay enormes sectores de ese campo popular que mantiene inclaudicables sus banderas y también ve con mucha preocupación y a veces desconcierto la presencia de la Federación Agraria junto a la sociedad rural, cuya historia allá lejos y en el tiempo, cierto, son asesinos de Netri. Que tal vez este presente de muchos de la rural no son los mismos que el anterior, digamos, que todo su proceso anterior. Pero mientras tanto, es verdad que cuesta explicar esto, pero esto es hoy voluntad de los productores agropecuarios y es también parte de la política del kirchnerismo, que nos pone a todos en el mismo lugar cuando somos distintos. Por eso nosotros, para nosotros, podemos estar en la comisión de enlace juntos, porque es el lugar, digamos, de tipo táctico que... bueno, es un instrumento de acción, pero no significa de unidad de criterios y de esencia. Eduardo, es distinta la unidad de criterios. Si yo me equivoco en esto, disculpame, pero vos corregime si me equivoco en esto. Ayer en Leones, cuando se hace mención a los senadores que se terminan yendo al kirchnerismo, hay una ovación. Claro, sí. Esa ovación es para lo peor de la década del 90, que es Carlos Reutemann. No puede ser que Federación Agraria con sus intereses a eso. Digo, me equivoco en esto. Y Romero, digo, entonces, la gente, claro, viste, o sea, ahí, a nosotros nos toca representar los intereses de los medianos y pequeños productores, pero que en muchos casos ven actores, se referencian con actores, o se referencian con cuestiones políticas, que en realidad, digamos, no es fácil de explicarla en el campo popular, en el progresismo. Digamos, muchos productores no tienen que ver, digamos, no le votarían a Pino Solana y a Claudio Lozano, ¿no? Digamos, en su intención de voto. Y sin embargo, bueno, muchos de los federados, digamos, comulgamos a fondo con las ideas de Pino Solana, de Claudio Lozano, de Víctor de Genaro, de todo el espacio del Proyecto Sur, ¿no? Yo lo he hecho públicamente tantas veces, yo le voté a Pino Solana y le volvería a votar, digamos, te lo he dicho hasta el cansancio en todos los medios de prensa que pude. Bien, eso es lo que somos algunos federados. Ahora, muchos productores agropecuarios, muchos independientes, muchos consecuencias del vaciamiento, digamos, y de la descalificación de la política, que es, entre otros aspectos, significan los 90 y la continuidad de la alianza. Mucha gente dice, este tipo me defiende, este me representa. No preguntan ni el pelo, ni la marca, ni el tipo de sangre, ni el ADN. Ven que quién es el que te defiende tus intereses de corto plazo. La gente se referencia en eso. Por eso hay gente que se referencia en Reutemann, se referencia en Romero, ve con agrado que haya sectores que se rompen con el kirchnerismo, entonces ven con agrado lo de Felipe Solá, con de Narváez, con Macri. Digo, es un momento muy complicado, muy complejo, Entonces, bueno, hay que tratar de ser lo más claro que se pueda en un mar tumultuoso y complicado, estimado Carlito Alfrade. Por eso yo me subo a León y digo la misma cosa que digo siempre, por más que esté rodeado de lo que esté rodeado, por más que, y la gente también las aplaude. Digo esto porque pudieron aplaudir cosas que, como vos decías, lo de Reutemann vinculado a los 90, pero también aplaudieron cuando dijimos se mueren 23 pibes por día y desde Olivo están anunciando calefones y lavarropas, ¿se entiende? Entonces, y también la gente aplaudió eso. Son tiempos muy complicados. El que no tiene que perder el rumbo es uno en el momento de hablar, en el momento de explicitar, en el momento de transmitir a la sociedad las muchas cosas que hay que resolver y cuáles son las prioridades centrales en Argentina, ¿no? Perdóname que me meta ahí, pero también es importante ver dónde se acumula, ¿no? Digo, dónde se acumula poder político de cara, no a una contienda electoral. Digo, a mí me gusta la idea de que sume la Federación Agraria en una acumulación política en este conjunto de expectativas que hay en torno a las figuras de Víctor de Genaro, de Pino Solana, de Claudio Lozano, de Proyecto Sur. A mí me gusta ver esa Federación Agraria. Y a veces tengo la impresión, y ahí tengo la impresión a veces, que ciertas presencias en ciertos palcos o ciertas vinculaciones por ahí la hacen sumar a otros espacios. Bueno, ahora yo te voy a explicar una cosa. Los pequeños y medianos productores existen, son como son, y piensan lo que piensen, son la consecuencia de décadas y décadas de destrucción del rol del Estado, de destrucción sistemática de referencias claras, de destrucción de expectativas, de quebrantos, de ser acosados por el Banco de la Nación, que era el mismo banco que a sus padres le había dado la plata para comprar un pedazo de campo a algún estanciero. Digo, ese productor es lo que es él y su circunstancia, y a la vez toda la ruralidad. Ahora, perdóname, que, Eduardo, perdón, permítame terminar esta idea. Ese productor y la ruralidad, lo que lo rodea, de hacer los trabajadores rurales, los el comercio de los pueblos, las comunidades de menos de 50.000 habitantes muy vinculadas a los pueblos, esos productores tienen la realidad que le toca vivir. Por lo tanto, hay que, digamos, ese productor aspira a que se pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, ese productor no tiene, digamos, uno debe ser representante de ese productor independientemente de dónde. Ahora, ¿hacia dónde se acumula? Bueno, se acumula hacia los lugares donde se puede. Si la Federación, si la Federación no estuviese en esos palcos, no estuviese en las tribunas, no estuviese en la mesa de enlace, no estuviese en los medios de prensa, no estuviese con protagonismo, ¿sabe qué queda la Federación Agraria? Queda una ONG testimonial. Está claro, si no estamos ahí, toda la representación de la ruralidad, de los productores, de ese comerciante, de ese segmento importante en el interior argentino, todo eso queda en manos de otras organizaciones agropecuarias. Bueno, en realidad creo que lo que hay que aceptar acá, porque vos lo decís y lo planteás, como es que queda, parecería que el campo tuvo otros problemas ajenos a los que tuvo la sociedad. En realidad toda la sociedad argentina fue víctima de las mismas situaciones. En el lugar que le tocó desempeñarse. Y también siempre se discute la necesidad de juntar fuerza para lograr algún éxito en la demanda. Ahora que por ahí habría que trabajar más, porque si vos hablás de esta característica de la burguesía, como definición de lo que es el componente de Federación Agraria, en realidad es la característica histórica de la burguesía. No se fija, una característica más individualista que la tuvo. De hecho, uno puede recordar, por ejemplo, hasta tiempos de la dictadura, donde la burguesía se permaneció ajena de los hechos, como... es un tema para discutir, ¿no? El de la burguesía, me parece que no, para aceptar como que es una definición, esto es así y con esto se trabaja. En realidad, esto es así y hay que trabajar para mejorarlo. Este sería el criterio desde mi punto de vista, ¿no? Sí, sí. Si no, es una visión muy resignada de lo que es componente. Yo hago una descripción, no hago una definición resignada, hago una descripción. Yo describo, explico a la sociedad que nos está escuchando. Claro, pero es como en los trabajadores pasan cosas parecidas, ¿no? Como habría que buscar un puente entre el conflicto del trabajo, del, de, Sí, lo buscamos cuando tenemos margen, lo buscamos el 15 de enero. Había 3.000 tipos, 1.000 chacareros y 2.000 laburantes en Paraná Metal, en la autopista Rosario Buenos Aires, en Villa Constitución. ¿No? Digo, ahí dijimos, esto es un problema de orden multisectorial. Y los problemas de los chacareros y los trabajadores de la maquinaria agrícola es un problema de orden multisectorial. Y el comerciante y los trabajadores de ese lugar, los choferes de camiones, los trabajadores rurales, unos son de Guatres, los otros son de Moyano. Ahora, esos viven en los pueblos y están trabajando, están sin empleo, digo, están jodidos. Los trabajadores metalúrgicos están sin empleo y los chacareros. ¿Me explico? Esa postal se va a ver en los próximos tiempos. Y esa es la realidad, más allá de la que a mí me gustaría que sea, esa es la realidad de los metalúrgicos de Caló, los choferes de Moyano y los trabajadores de Venegas, con los chacareros de la Federación Agraria. Esa es la realidad que hay en los pueblos. Ahora, yo tengo que trabajar sobre esa realidad, digo, en la multisectorialidad del conflicto, para decir que esta política es un desastre que centraliza la riqueza en la Argentina. Digo, esa es la realidad, y es la realidad de una burguesía que se siente representada por Wiener si habla bien y se enfrenta con el poder central, o con Reutemann si se enfrenta con el poder central, y esa es la realidad de esa burguesía. Digo, entonces, la realidad es que si yo no estoy en el palco de Leones ayer, si la Federación Agraria no está en ese palco, regala todo eso, se lo regala a otros sectores, y nosotros no vamos a regalar la representación de lo que tenemos que representar, y deberemos poner lo que tenemos que poner, que son las cosas que dijimos hacer en Leones, y que jamás bajamos la bandera más allá de la foto que nos haya tocado estar y más allá de las ganas que hubiésemos tenido de estar en esas fotos. Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria Argentina, la verdad que muchas gracias por la franqueza del diálogo. Como de costumbre, este es un espacio en donde nos gusta discutir, donde nos gusta plantear las ideas, escuchar las ideas de a quienes respetamos por sus posiciones, independientemente de que podamos o no acordar con ellas. Claro, eso es importante. Eso sí es importante. A veces uno ve confrontaciones, incluso dialécticas, entre periodistas y referentes de las diferentes opiniones y de los diferentes sectores, y me parece que los que están escuchando valoran mucho más una discusión de fondo sobre ideas, que puedan o no estar de acuerdo, pero bueno, como decía Carlos, y como decimos, nos gusta ver a esa Federación Agraria cercana a este aporte político claro y concreto sobre los espacios que históricamente supo representar. Y bueno, te agradecemos mucho este contacto. Yo no lo despido a Carlitos, que se queda conduciendo, pero necesito despedirte a vos y agradecerte nuevamente este diálogo telefónico. No, gracias a ustedes, muchachos, y especialmente a Carlitos, que estamos a pocos kilómetros, ¿no? Tenemos que tomar un café algún día que estemos por Rosario. Dale. Y bueno, y sigan adelante, hay que tener, digamos, son momentos complicados, pero lo que no se puede, como dice mi hermano y amigo Víctor de Genaro, lo que no se puede es no tener voz. Hay que tener voz, y está bien lo que ocupemos los espacios y tengamos voces claras, y en particular el programa de ustedes, que hace tiempo que se sostiene. Así que, muchachos, como nos dicen en los piquetes, a nosotros no aflojen, ¿ah? Un abrazo grande, Eduardo. Gracias, Eduardo. Quédese del FRADE, que ahora le tomamos examen a usted. ¿Cómo no? Con el resto de fuerza, pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. ¡Marcha! ¡Un, dos, no! Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela la esperanza. También es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Pablo, pero acá están, además de Cantilo, está también León Gieco, ya Gustavo Cordera, lo conocés, se llama La Marcha de la Bronca. Un minuto pasan de las 9 de la mañana. Carlitos, ¿estás por ahí? Señor, acá estoy, está lloviendo en estos momentos aquí, que de forma melancólica, como una tristeza larga. Tiene el cielo en este momento aquí en estos arrabales del mundo. ¿Dónde estás exactamente? En Funes, muy cerquita de la ciudad de Rosario, zona oeste, yendo hacia Córdoba, para que la gente se ubique. Un lugar que está catalogado como el jardín de la provincia de Santa Fe. Usted, tienen jardín y todo, se dan esos lujos ustedes, los rosarinos. Así es. Escúchame, a ver, Carlos, paremos un poco la pelota. Antes de hablar de Reutemann, ¿qué te queda de esta nota con Eduardo Bussi? ¿Qué te queda de este momento que nos toca atravesar? Yo creo que la Federación Agraria tiene una historia muy larga, una historia con muchas idas y vueltas, con conducciones que fueron muy de derechas y con algunos tiempos en donde, muy breves, las conducciones fueron progresistas, pero que siempre se caracterizó por expresar la voluntad de lucha de aquellos que estaban en contra de los terratenientes, en contra de los intereses multinacionales. Esa fue la historia que ha caracterizado las luchas de la Federación Agraria, que por supuesto nunca eran llevadas adelante por la totalidad de esto que Bussi llama la ruralidad. El problema es que cuando hacían estas luchas, en tiempos en donde no había grandes medios de comunicación, convocaban igualmente a multitudes por más de estar solas y muchas veces sin voz. Digo esto porque Bussi repitió varias veces que nosotros no nos vamos a quedar sin voz, nosotros no vamos a regalar los lugares. La Federación Agraria nunca se quedó sin voz. Nunca la Federación Agraria Argentina se quedó sin lugar en la historia, sin necesidad de compartir esos lugares, con intereses absolutamente opuestos a su propia historia y a eso que Uzi definió con claridad hoy, nunca lo había escuchado con tal claridad, decir que él representa los intereses de la pequeña y mediana burguesía rural. Si eso es así, en un marco ideológico que Uzi se define a sí mismo como peronista histórico, está hablando de un sector de alianza de clases que tiene también sus particularidades y tiene su propia identidad. Yo no sé por qué se hizo el acto ayer en Leones y se hizo este paro de 4 días que no perjudicó a ninguna multinacional, porque ayer desde aquí, desde los puertos donde sale el 75% de la exportación sojera, el puerto de la ciudad de San Lorenzo, 26 buques trabajaron con absoluta tranquilidad y con absoluta normalidad. No sé por qué se hizo esto, que en realidad tiene más que ver con cierto escozor que tuvo el señor Biolcati, presidente de la Rural, que con los intereses que estaban llevando adelante los dirigentes de la Federación Agraria. Así que por eso me sigue llamando mucho la atención esta cuestión de la mesa de enlace y que termine tributando todo esto a figuras tan despreciables de la política argentina como la figura del senador nacional Carlos Alberto Reutemann. Hablando de Roma, mira cómo estamos hoy, ¿eh? Reutemann esta semana fue noticia, nuevamente aparece como el hombre buscando diferenciarse, en este caso, del matrimonio presidencial, o al menos del gobierno nacional, cuando toma la decisión de separarse del bloque oficialista en la Cámara Alta. Pero hay mucho sobre Reutemann. Critica en Tucumán, ley de lemas en la provincia, tiene menor cantidad de votos que el entonces candidato por el radicalismo, que era el doctor Horacio Sandizaga, el actual presidente de Central, gana por ley de lemas esa primera gobernación, y lo primero que hace es dictar la ley de emergencia económica en la provincia de Santa Fe, se congelan los salarios, no hay inversiones del Estado, y genera en ese mismo momento un decreto que está vigente hasta el momento, en donde deja a las exportadoras exentas de pagar tasas provinciales. Es decir, yo que soy un gil monotributista, pago ingresos brutos en la provincia. Cargill, que factura 27 mil pesos por minuto, no paga ingreso bruto, es decir, yo soy más poderoso que Cargill para el fisco provincial. Ahora, Carlos, Alejandro, ¿por qué se sostiene esto, por ejemplo? ¿Por qué no las distintas administraciones siguientes, por ejemplo, la de Viner ahora, por qué no sacan esos beneficios? Porque cuando quiso la administración vinerista un gesto, hacer un gesto de progresismo, de discutir una nueva ley tributaria en la provincia, el peronismo en bloque se lo puso en el bloque de senadores. Vos sabés que la provincia de Santa Fe tiene 21 departamentos y la mayoría de esos departamentos eligieron senadores a representantes justicialistas, se trabó eso y no se modificó. Y eso sigue vigente hasta el año 2015, esto que puso Carlos Reutemann en su primer gobierno. Y después siguió la privatización de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias, en donde circuló carteras llenas de dinero en la legislatura provincial, esto dijo... Me lo dijo a mí el ex diputado nacional y ex titular del Banco Nación, Julio Gutiérrez, en su momento. Me lo dijo en el bar Gayalí de la ciudad de Santa Fe. Un tipo muy vinculado a Reutemann, justamente, ¿no? Absolutamente vinculado a Reutemann. Y ahí termina la primera administración de Reutemann, con una gran torta publicitaria difundida en los grandes medios de comunicación y la idea de que Reutemann era transparente, porque como era un empresario exitoso, un corredor de Fórmula 1, no robó porque no tenía necesidad de robar. Esto se impuso en la gente. Se reciclaron tipos de la dictadura en la policía, en la Secretaría de Estado, y en su segundo gobierno, que llega después de la primera administración del hoy diputado nacional Jorge Obey, Reutemann produce dos hechos tremendos. Por un lado, la masacre de diciembre de 2001, en donde la santafesina Sociedad Anónima se carga a 8 víctimas en diciembre de 2001 en la provincia de Santa Fe, y en el año 2003, cuando se pagan 30 millones de dólares al empresario Gualtieri, muy vinculado a Eduardo Duhalde, para proteger la ciudad de Santa Fe de lo que va a ser la crecida del río Salado, hay 200 metros que no se hacen de eso. Se paga la totalidad de la obra y el Salado, cuando crece, se mete exactamente por esos 200 metros ausente de terraplén y se devora la tercera parte de la ciudad de Santa Fe, produciendo 28 muertos en la ciudad de Santa Fe en aquel abril de 2003. Esos hechos no tuvieron jamás ningún tipo de registro en los tribunales provinciales, tanto de la ciudad de Rosario como de la ciudad de Santa Fe, con absoluta impunidad. Este Reutemann es el que ahora aparece como el futuro, no solamente en la política santafesina, sino en la política nacional. El reloj político de la Argentina atrasa mucho y mal en estos momentos. Wow. La verdad que cuando uno repasa los acontecimientos que lo tuvieron a Reutemann como ineludible protagonista, y si usted quiere, como imposible de separar en cuanto a sus responsabilidades políticas, no puede menos que sorprenderse que exista hoy, no solo en la sociedad santafesina, que tal vez lo tenga, sino en buena parte de la sociedad argentina, una suerte de enamoramiento con la figura de un personaje tan nefasto y tan nocivo para nuestra ciudadanía. Sí, porque además esta cuestión de lo que significa el corredor, el famoso, el rubio alto de ojos celestes, y todas esas cuestiones de la tilinguería de la clase media formateada por los grandes medios de comunicación, generan verdaderamente una cuestión muy cercana a aquella vieja frase de Juan José Castelli, el gran orador de la Revolución de Mayo, cuando decía, si ves al futuro, dile que no venga. 10 minutos pasan de las 9 de la mañana. Negro, un lujo tenerte acá, digo, por lo menos a través de la línea telefónica. La semana que viene, de cuerpo presente, imagino, ¿no? De cuerpo presente y con dos tipos que uno pondría en su equipo largamente. San Martín y Belgrano, vamos a decir una vez. Entre otras cosas, que San Martín probablemente no nació el día que dicen que nació, el 25 de febrero, porque nadie quiere saber la verdad de que San Martín es hijo de una guaraní. Bueno, si tenemos tiempo, antes de terminar el programa, hacemos un apunte necesario, imprescindible, sobre esta situación que se está viviendo en buena parte de las provincias del norte argentino, con este protocolo medicinal llevado a cabo por una multinacional farmacéutica que ya lleva, se ya ha cargado ya más de 20 vidas de pibes argentinos. Un abrazo, Negro. Un abrazo, hasta luego. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, las manos siempre en los bolsillos de su gabán, pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado y zapatillas por si hay problemas salir volado. Lentes oscuros pa' que no sepan que está mirando, y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a 3 cuadras de aquella esquina, una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez, y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida, no tiene marcas pero todos saben que es policía. Pedro Navaja, las manos siempre dentro del gabán, mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina, no se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro del gabán, mira pa' un lado, mira pa' el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle. Tanto en la otra acera va esa mujer refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo saca un revólver, esa mujer iba a guardarlo en su cartera pa' que no estorbe. Un 38 Smith & Wesson del especial que carga encima pa' que la libre de todo mal. Sonó un disparo como un cañón y te dan la vida, ay Dios. Blades, Pedro Navaja. Pedro Navaja. Patito, seguimos con Sobre la Hora. Apretando los dientes. 17 pasan de las 9. ¿Qué tal, Víctor de Genaro? ¿Cómo te va? Buen día. ¿Vas a empezar a regularizar tu aporte en materia de columnas a este programa? Bueno, viajes por medio, seguro. Es la idea. Víctor se incorpora de manera oficial, digo, porque va a tener regularidad como columnista de este programa. Beatriz de Recoleta se comunicó al 4535-5900. Nunca fueron progresistas, en ningún lugar del mundo. El presidente elige a su mujer como candidata y termina siendo elegida. Los escucho siempre, está muy bueno el programa, dice Beatriz de Recoleta. Lidia de Lanús. Ah, qué interesante. Te pregunta a vos, Víctor, ¿cómo anda el panorama del trabajo en la Argentina? ¿Cómo es en realidad? Muy buena la entrevista con Bussi, dice Lidia de Lanús. Rafael de Barracas, en Pigüé, Cristina le otorgó una ruta al amigo que compró Radio del Plata. Sí, sí. Y dice, no hay licitaciones en este país, nos pasan por arriba todo el tiempo. ¿Quién es el amigo? El amigo es Rafael de Barracas. ¿Y Héctor de Santelmo? No, el amigo de que le dieron. Ah, este, ¿cómo se llama? Ferreira, debe ser ese, porque Ferreira es el actual titular o propietario de la Radio del Plata, que era de Marcelo Tinelli y se la compró Ferreira, que es el de Electroingeniería, exactamente. Y por último, Héctor de Santelmo. Bussi pasó de la reforma agraria a ser aliado de la rural. Bueno, opiniones divergentes en la mañana de hoy a través de las líneas telefónicas, pero hablando de opiniones, Víctor de Genaro tiene una sobre un tema del que parece que ha salido de agenda, ¿no? Nadie le bola el tema de los jubilados, y sin embargo, hay mucho para decir al respecto. Bueno, sí. En realidad, me gustaría plantear que estamos ante una injusticia del aumento salarial o posible aumento salarial. Y que para mí se transforma en una inmoralidad. Y para explicar esto, tomé algunos apuntes de algunos números. Hoy, por ejemplo, más de 3 millones y medio de jubilados y pensionados cobran 690 pesos por mes. 690 pesos por mes. De beneficio mínimo. Según ha trascendido, van a ser premiados con 80 pesos por mes, resultante de la aplicación de la fórmula esotérica que aprobaron los legisladores, ¿ustedes se acuerdan? Sí, claro. Mayoritariamente a propuesta de la presidenta Cristina Fernández, lo cual significa que por día van a tener casi 3 pesos de aumento. Sí, que se queja. Ahora, esto es porque hay crisis financiera en el ANSES, faltan aportes. Bueno, por supuesto que no. Por eso, para mí, la injusticia ya se transforma en inmoralidad. En el ANSES sobra plata. Y a los trabajadores y jubilados que somos dueños de este organismo, o sea, es plata nuestra que aportamos, no se nos consulta y no se estafan para hacer negocios. En vez de garantizar los derechos previsionales de nuestros compañeros, tal como está establecido en la Constitución, los tratados internacionales, los últimos definiciones de la Corte Suprema de Justicia y, sobre todo, para mí lo más importante, el sentido común y la sensibilidad. A pesar de que entran a partir de enero en el ANSES 13.000 millones de pesos más por año de aportes provenientes de los nuevos afiliados o afiliadas de las AFJPs, más el dinero del superávit que hay y el ahorro forzoso logrado a costa del salario de hambre de nuestros compañeros, el gobierno ni se le cruza por la cabeza acercar los haberes de nuestros viejos al mínimo de 1.570 pesos como exigen los jubilados hoy. O sea, de 690 a 1.570. Se versea con el 11% ahora y el 7% en septiembre, cuando la inflación en el 2008 fue mayor al 20% y los precios de los alimentos sufrieron más de 30%. Este engaño de la movilidad jubilatoria restringida le permitirá al gobierno disponer de un nuevo ahorro de 18.000 millones de pesos al finalizar 2009. Es decir, que pese a la retórica de la distribución de la riqueza con que se ornamenta este relato oficial desde los atriles de Olivos, y últimamente, sigue la misma historia que ha permitido un ahorro anterior de 22.345 millones entre 2004 y 2008, que terminó siendo bochornosamente destinado mayoritariamente al pago de la deuda pública y en menor medida a financiar la obra pública. En el presente año está previsto refinanciar deuda con el ANSES por un valor de 37.700 millones, manteniéndose el despropósito de utilizar nuestra plata como la garantía de pago de la deuda pública. Como si fuera poco, están utilizando la plata de los jubilados y pensionados para financiar los paquetes anticrisis, ¿no? Como acaba de denunciar Claudio Lozano, ni siquiera con los organismos de control todavía nombrados. Ya se han destinado 3.100 millones para la compra de autos cero kilómetro, que por supuesto el 70% de los jubilados no puede acceder porque supera la edad máxima que fija el seguro para tomar los créditos. 650 millones para la compra de taxis cero kilómetros, 3.500 millones en créditos para electrodomésticos, 3.000 millones de crédito para las pymes, 1.700 millones de crédito para el agro y 1.250 millones en crédito para las empresas industriales. A su vez, se prevé encarar el mega plan de obras públicas, por el cual se han firmado convenios por 10.900 millones para la construcción de vivienda, 4.074 millones para el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, 1.500 millones en la construcción de las centrales térmicas en Buenos Aires y Santa Fe. La firma IEXA e ISOLUC son los beneficiarios, 1.000 millones para la construcción de la central eléctrica en Pilar y 890 millones en un crédito para AISA, construya dos plantas potabilizadoras. De este modo, se han comprometido 31.500 millones de ANSES nuestros en financiar el consumo de altos ingresos y un plan de obra pública, motorizado por empresas privadas. A lo que hay que agregar las obras públicas contenidas en el presupuesto del 2009 que tienen previsto un financiamiento de ANSES. Las mismas ascienden a 13.153 millones de pesos. Bueno, se dan cuenta que con toda la plata que está destinada a estas medidas del gobierno, se podrían dar un aumento mensual de 500 pesos por jubilado. 500 pesos, es decir, aumentar el 70% de la jubilación mínima. Con lo cual se indicaría el comienzo del camino de recuperación y reparación con nuestros mayores. Además, este dinero, sin lugar a dudas, ¿en qué se va a gastar? En alimentos, remedios, claro, transporte, por lo que reingresará al Estado por medio de la recaudación casi 10.000 millones de pesos, además de reactivar el mercado interno. Ni qué decir si se restituye, y yo no me quiero olvidar de esto, los aportes patronales en las grandes empresas que con el verso del dólar uno a uno en la convertibilidad Cavallo les bajó los aportes a los grupos económicos. No hablemos de la pequeña y mediana empresa. Los grupos económicos significaría, después del olvido de restituirlos, 10.000 millones de pesos más. Si además de esto, Tomada, luchara contra el trabajo precario, clandestino, etcétera, el Ministerio de Trabajo, sobraría plata para garantizar el derecho al 82% móvil. Entonces, basta. No solo sería justicia, sino que se enfrentaría la tan mentada crisis internacional de una manera distinta, efectiva, evitando la trampa recesiva a la que nos están llevando. Basta de verso. La plata está y el gobierno elige a quién dársela. En la Plaza de Mayo, desbordante, el último 12 de diciembre, nos comprometimos a luchar por el fin del hambre, la defensa de los recursos naturales y también por nuestros queridos viejos que se nos van antes de tiempo por esta inmoralidad intrínseca, además de las decisiones del gobierno, de este capitalismo por más serio y de rostro humanitario con que se nos lo quiera disfrazar. Me parece que este es el tema que además en el fárrago de debates políticos y de candidaturas hay que empezar a discutir, la crisis. Se llama Víctor de Genaro y es el columnista que tiene este programa, Sobre la Hora. En un ratito seguimos con Sobre la Hora. La opinión que usted quiere escuchar. Splendid. AM 990, una radio viva. Splendid, AM 990, una radio viva, aquí y en el mundo. www.amsplendid.com.ar. En internet, Splendid Online. www.amsplendid.com.ar. Escuchar bien para mirar mejor. Los entrevistados sobre la hora. Apretar. 27 minutos pasan de las 9 de la mañana. Dos líneas telefónicas por si querés hacer algún aporte a este programa. 4533-55900 o 011-4535-5999. Más de 300 vecinos marcharon por la avenida El Libertador. El Libertador está en Montecarlo. Montecarlo es una localidad misionera. Tal vez usted no la conozca, pero ahora vamos a hacer una pintura de esta localidad. ¿Qué reclamaban estos vecinos? Una solución integral a la histórica explotación laboral a la que se ven sometidos los cosecheros de yerba mate y sus familias. En la provincia de la yerba mate, en la provincia del tabaco, una provincia muy rica si la medimos en cuanto a sus riquezas naturales y muy pobre si la medimos en cuanto a la distribución que de esa riqueza se hace en su territorio. Tareferos le llaman. Me tocó hacer una vez un informe, un documental para un programa que hacíamos en Canal 7 sobre los tareferos y mostrar la forma en la que son explotados. Estamos en comunicación con Rubén Ortiz. Él es secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina de Monte Carlo, Misiones. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, y la verdad que es un gusto enorme comunicarme con ustedes desde este lugar que debe quedar más de 1.300, 1.400 kilómetros de ahí, ¿no? Contanos, ¿cómo es Monte Carlo? Monte Carlo es una colonia que nace en la etapa de la economía extractiva, allá por fines del siglo XIX y comienzo del XX, cuando la explotación de la hierba silvestre y la madera la ejecutaban grandes compañías. La provincia en ese momento, en 1880, se dividió en 30 grandes propietarios y comenzó la explotación de las riquezas, basado en, por supuesto, en el trabajo de los mensú, una especie de criollo indígena que fueron brutalmente explotados, una especie de esclavitud moderna, ¿no? Uh-huh. Y sobre esas bases de ocupación del territorio, en 1920 llegan los colonos alemanes, ¿no es cierto? Claro. Y ahí, por supuesto, continuó la incorporación a la división del trabajo y a la incorporación al mercado como productora ya de hierba, digamos, ¿no? Y tabaco. Uh-huh. Actualmente es una zona que tiene de las 90.000 hectáreas que tiene el departamento acá, digamos, más del 70% de eso, unas 55-60.000 hectáreas tiene pino, monocultivo para la pastera. Uh-huh. Contame por qué se le dice tarefero al trabajador que es explotado allí. ¿Qué es la tarefa? La tarefa es es la práctica que tienen nuestros padres, nuestros abuelos, que lo fueron heredando desde la época de las conquistas, la zona también estuvo, como ustedes saben, vio la experiencia jesuítica. Que el tarefero se llama al que ejecuta la tarefa de cosechar las hojas verdes de la hierba. O sea, se trepaba antes en los árboles cuando era silvestre y iba sacando los brotos más tiernos, ¿no? Eso se zapeca y finalmente termina siendo la hierba. Antes se hacía de manera artesanal, hoy se hace con grandes molinos, ¿no es cierto? El tarefero es el obrero, digamos, el trabajador rural que cosecha la hierba, hace unos raídos de unos 100 kilos en unas ponchadas y eso lo transporta a 100, 150 metros hasta cargar en un camión, ¿no? Claro, sí, es emocionante verlos como hoja por hoja, porque ese trabajo se sigue haciendo manualmente. Eso, lógicamente, se sigue haciendo de manera manual, no hay otra forma, solo que hoy no se trepan a los árboles porque la poda hace que el árbol crezca a uno, igual sea, en algunos yerbales viejos se sigue haciendo, se sigue trepando, pero tiene más o menos 2,50 metros, 3 las plantas como máxima, ¿no? Uh-huh. La hierba silvestre alcanza mucho más, ¿no es cierto? Alcanza 15, 12 metros, digamos, altura, depende de qué lugar tan virgen sea la selva, ¿no? Contame, Rubén, ¿por qué marcharon? Mira, nosotros marchamos fundamentalmente con una consigna, que es defender nuestra dignidad como trabajadores. La yerba mate no es para nosotros solamente un producto de mercado. O sea, que esto que ustedes escuchan siempre, la discusión del precio de la hoja verde, que tiene que ver con esta maldito sistema que tenemos, que todo lo ha mercantilizado. Uh-huh. La yerba mate es una cosa cultural para nosotros. Es un lugar de reunión, un lugar donde se discute, se comparte amistades. O sea, tomar mate es más que un vicio, decimos nosotros. Uh-huh. El problema es que desde hace mucho tiempo esa práctica que tanto contribuye al diálogo, a la democracia, el insumo, la yerba, descansa sobre la esclavitud de nuestra gente. Nosotros no podemos, este país tiene que discutir que el placer del mate no siga descansando sobre las espaldas casi esclava de nuestra gente. Nosotros no estamos dispuestos más a soportar eso. Y por eso nos levantamos. Porque la hierba se cosecha de marzo a septiembre y desde octubre nuestra gente se muere de hambre casi, si no depende de nuestra solidaridad, de los que trabajamos en las zonas rurales como docentes. Pero este año nosotros no podíamos seguir compartiendo nuestro salario, que es de hambre también. Cobramos en cuota, este gobierno nos paga en cuota nuestro salario de docente. Entonces no nos quedó otra que plantearnos la organización. Fueron siempre las mujeres las que más encabezaron esta lucha. Ajá. El gobierno le había prometido un subsidio de 225 pesos por mes de Interzafra, no les pagó, nos debían 3 meses y por eso nos levantamos. Ayer en la provincia, de los 17.860 tareferos que existen, 4.800 cobraron 3 meses juntos. O sea, se ganó la pelea ayer, pero se ganó con lo que están blanqueados, el resto tiene salario negro. Entonces esa pelea continúa. Se ganó una escuela que es de 3 millones para que se haga en un paraje que se llama Cuatro Bocas. Se ganó la luz eléctrica para el paraje Orqueta, para una escuela que tenga luz eléctrica. Parece una mentira eso, ¿no? Pero nosotros ayer ganamos la luz eléctrica para una escuela. Y ganamos útiles escolares para esa gente. Y bueno, así una serie de cosas, 5 hectáreas de tierra para que podamos producir, porque en esta zona de monocultivo, Alto Paraná, una empresa multinacional se quedó con todo. Y bueno, ayer nosotros logramos 5 hectáreas para un grupo de familias que quiere cultivar la tierra, que se niega a abandonar esos lugares donde eternamente vivieron sus ancestros, todos nosotros hemos crecido en esas condiciones. Y por eso ayer fue un día de festejo. Yo siempre dije, el otro día cuando nos llamaron los de una radio ahí, creo que es de la madre, no sé si uno puede decir. Claro, por supuesto. Yo le decía que nosotros militamos con felicidad más allá del dolor. Y ayer fue un día de fiesta. Bueno, hay que celebrarlo entonces. La unidad quedó, y creo que eso es importante. Rubén, ahora, hablas de más de 18.000 trabajadores de la tarifa. ¿Cuál es el encuadramiento sindical? ¿Quién los representa desde el punto de vista sindical? Acá hay una traición histórica de Huatre. A mí me gusta decir las cosas como son, señor. Le duela a quien le duela. Huatre, recordemos, es la Unión Argentina de Trabajadoras Rurales y Estibadores. Misiones es la patronal, ¿no es cierto? Como en muchos lugares hay sindicalistas buenos, hay sindicalistas malos. Y somos los trabajadores los que tenemos que transformar también esa realidad. Huatre no nos defiende, no ha hecho nada. Entonces la gente se autoconvocó. Nosotros somos autoconvocados en CTA, ¿no es cierto? La Central de Trabajadores Argentinos hace 3 años nos dio la posibilidad en esta zona de crear nuestra organización, cosa que agradecemos mucho a esos compañeros. Somos parte del movimiento social que, con la ayuda de Piña, hemos estado construyendo desde hace un tiempo. Y ahí hemos creado una escuela de formación política, donde concurrimos una vez al mes, toda una jornada, a veces 2 días, depende de cuál es el tema. Y en esos lugares hemos discutido mucho. Y creo que estas luchas nacen de esos lugares donde, con los sin tierra, los indígenas y los trabajadores rurales, nos hemos empezado a organizar. Y lamentablemente nosotros queremos la unidad, pero con Huatre es difícil. No renunciamos a los compañeros afiliados a Huatre. Creemos que en algún momento de nuestras vidas estaremos juntos festejando nuestra felicidad como trabajadores. Definitivamente hay que abandonar esos espacios cuando no están al servicio de la clase trabajadora, que están al servicio de las patronales, de algunos dirigentes gremiales que se transforman en politiqueros, porque todos somos políticos. Nosotros no renunciamos a la política. Una de las cosas que se dijo ayer en la ruta es que los tareferos comenzamos a hacer política para defender nuestros derechos. O sea, nadie más va a hacer política sobre nuestros cueros, nadie más va a representarnos supuestamente y negociar nuestros derechos. Y por eso somos políticos, queremos la política, amamos. Y creo que lo que pasó ayer fue el triunfo de la política en manos de los trabajadores. Y eso le debemos a muchos compañeros, a Víctor, a compañero Lozano, a compañero Cardelli, que viene siempre, y otros tantos, Pino, muchos compañeros que han venido y pasado por la escuela a darnos una mano, que no han hecho creer de nuevo en la política. Estos compañeros, muchos no saben leer. Cuando se hizo el acuerdo, y uno de los mejores delegados que tenemos... fue electo para ser delegado, Lescano dijo, yo no sé leer. Entonces otro compañero dijo, usted nunca traicionó, no importa si usted no lee. Entonces los acuerdos los hacemos con el dedo, como tiene que ser, o lo firmarán otros compañeros que tengan más confianza. Pero te quiero decir con esto que hemos estado construyendo desde hace un tiempo una democracia más directa, más real, que se preocupe más por nuestros derechos, pero esa democracia no está afuera, está en nuestra práctica. Eso es lo que nosotros hemos aprendido, ya repito, con muchos otros compañeros y de la CTA también provincial que nos acompañan. Chito, compañero que vive en Posada. El Chito Pasamán, sí, claro que sí. Que vive en Posada, que también nosotros le apreciamos mucho porque siempre está, digamos. Nosotros creemos en eso, creemos en la unidad. Por supuesto que hoy... ¿no es cierto? Esta cultura del papel, del diario, ¿no es cierto? Todas estas cosas, un poco, finalmente escriben cosas sobre acá en la provincia, sobre el tarifero. Yo le voy a contar una sola cosa, porque algunos dirigentes por ahí escuchan estas radios y se van a tomar conciencia, diputados nacionales. Hay una ley que se llama el INIM, Instituto Nacional de la Yerba Mate, que regula la actividad yerbatera, ¿sí? Así es. En esa ley no está escrito, que regula todo, digamos, mercado, precio, relaciones, todo eso, no aparece escrita la palabra tarifero en ningún lugar, ni una sola vez. El profundo desconocimiento de los compañeros que han hecho esa ley. Qué vale. Por eso no tenemos derecho los que están en la actividad yerbatera. No existe una sola vez escrita en una ley la palabra tarefero, que es el trabajador. Entonces, por eso también queremos que se cambie esas leyes, que hablen de nuestros derechos, que hablen de la hoja verde. Ahora estamos pidiendo al mercado consignatario que el Estado regule, ¿no es cierto?, a través de un mercado consignatario, junto con los pequeños productores. En nuestra provincia, para que usted tenga una idea, hay 17.321 productores primarios. Esos son pequeños productores, uh-huh, ¿no es cierto?, de yerba mate. Pero todo eso junto producen solamente el 30% de la yerba. El 70% restante lo deben producir, sí, imagina uno quién es. Cuatro o cinco empresas, ¿no es cierto? Entre ellos, el histórico Ramón Puerta, ¿no? Exactamente. Entonces, esta es la lucha que hay que librar. La distribución de la riqueza. Nosotros producimos millones y millones de pesos en la actividad, pero para que usted tenga solamente una idea, ningún tarefero gana más de 400 pesos por mes. La gran mayoría son mujeres, son niños, que no viven más allá de los 40 años, 50, envejecen de manera prematura porque hay que carrear esos, uh-huh, raídos. Y lógicamente es un panorama sombrío. La democracia no ha querido, esa democracia tan formal que tenemos, hablar del tema. Pero hoy, digamos... Bueno, acá lo estamos haciendo y este espacio es de ustedes, como es de todo trabajador y trabajadora que en cualquier parte del país se organice para pelear por esta libertad, por esta democracia sindical que venimos reclamando, para que, entre otras cosas, no ocurran estas injusticias, o que por lo menos si ocurran, haya quienes puedan darle la pelea, como hicieron ustedes en Monte Carlo Misiones. Rubén Ortiz, un abrazo muy grande desde aquí, desde Buenos Aires, para ustedes, porque estamos mucho más cerca que lo que dicen esos 1.300 kilómetros que nos separan. Un abrazo grande a todos y gracias por permitirnos expresarnos, ¿no? Hasta luego y algún día vamos a encontrar. Por supuesto. Adiós, mi viejo. Un abrazo. Hasta luego. ¿Con qué criterio escribo nuestro dolor? Si no se trata solo de una canción, ¿con qué excusa te digo que tengas fe? Si yo mismo padezco la misma sed. Año tras año vemos cómo se va por la letrina del colonizador. La libertad y el sueño del soñador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. Hay un corazón americano, crece a la luz del sol. Qué flota de gigantes barcos de azul habrá que conseguir para despistar la furia del terrible desdichador, para que no desdiche esta libertad. Quizá en tu portafolio quieras guardar durante algunos días esta ilusión que lleva la consigna del amador. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, coraje. La unión hace la fuerza y un corazón todas las puertas de par en par, para que el viento lleve adentro en tu hogar el polen bullicioso de nuestra flor, para que crezcan miles más de un millón. Camina sobre el hambre, fuerza y valor, que la consigna crezca como el amor. Y canta con nosotros nuestra canción. Coraje, coraje, la unión hace la fuerza y un corazón americano crece a la luz del sol. Coraje, Víctor Heredia, coraje. Coraje. Coraje. Sobre la hora. Lo que nunca vas a leer en los diarios. Apretando los dientes. 12 minutos para las 10 de la mañana. Raúl de Almagro. Soporté durante 30 años rebotes de la columna de Víctor de Genaro, muchos y variados. Yo aporté durante 30 años a la Caja del Banco Nación, dice Raúl de Almagro. ¿Cuándo nos van a dar una jubilación como la gente se merece? Y entonces se ve que estaba escuchando al dirigente de Monte Carlo, con el que hablamos recién, el dirigente Rubén Ortiz, que representa en este caso desde la Central de los Trabajadores de la Argentina de Monte Carlo a los trabajadores de la tarefa, explotados en Misiones, y dice, ahora escuchando al dirigente misionero, prefiero renunciar a mi jubilación, pero que se la den a esta gente, dice Raúl en un gesto solidario que yo creo que no corresponde, Raúl, digo. Sobre la plata para los dos. Exactamente, exactamente. Sí. De todas maneras es muy valiosa su solidaridad, pero la verdad es que todos tenemos que exigir, ¿no? Por supuesto. María Teresa de San Telmo. El ANSES tiene mucha plata para hacer todo lo que necesitamos para el país. Pero yo me pregunto, ¿van a tener la plata para pagarle a los jubilados como corresponde? El matrimonio presidencial tiene problemas psiquiátricos, dice María Teresa, mezclando un par de cosas. Pero bueno, sí, creo que hay plata de sobra, Víctor, ¿no? Sí, lo hemos... por eso a veces puede ser extensivo o no el tema de poner los números, pero a mí me parecía que tiene que quedar claro, primero, que hay plata, segundo, que es nuestra, porque a veces se olvida eso, es plata de los jubilados y de los trabajadores que aportamos. En Alemania existe un organismo controlado por los trabajadores, conducido por los trabajadores y controlado por el gobierno y por los patrones, para que se usa con esa plata. ¿Qué es lo que se debería hacer acá y lo que presentamos nosotros en el Congreso, ¿no? A través de Claudio Lozano, a través de María América, de Macaluce, de varios compañeros, que es, tiene que ser un ente autárquico conducido por los trabajadores y los jubilados. Por supuesto, controlado por el gobierno y controlado por el Parlamento y por la Auditoría General. Todo muy bien. Pero es plata nuestra. Esto es, y como lo ha señalado Claudio en estos días, denunciado públicamente, todavía sin la comisión bicameral para controlar en qué se gasta esta plata. Mara de Monte Grande. Quiero felicitar a Víctor de Genaro porque los jubilados estamos muy mal. Mi marido se jubiló en 1989 con el 82% y en el 90 se lo bajaron a la mínima. ¿Quién puede vivir con 700 pesos cuando los precios se van a las nubes? Bueno, Marcelo de Morón, que rescató esta frase, yo no sé leer, pero usted nunca traicionó, nos felicita por tenerlo a Víctor de Genaro acá en la radio. Es un dirigente coherente que puede aportarle al Congreso una renovación que es necesaria entre tanta mediocridad. Enrique, al Congreso. ¿Qué iba a decir, al Congreso? El 12 te lleva al Congreso, sale de Barraca. El 45 también de Lanús, pasa por Congreso. Enrique de Almagro, acá en Argentina hay mucha plata. Yo tengo una empresa, pago todos mis impuestos y el dinero no me alcanza nunca. Deberían hacerse obras públicas, pero también dar mejores jubilaciones. Acá hacen lo que quieren y nadie finalmente termina haciendo nada. Para Nelly de San Cristóbal, bueno, lo saluda Víctor de Genaro, recomienda Prisioneros de la Tierra, película del año 1941, en la que se puede ver cómo trataban a la gente en Misiones. Dice que pasaron más de 60 años, pero no cambió nada. Ahí aparece la palabra más claramente, ¿no? Mensú. Lo mismo que Las aguas bajan turbias, son dos películas muy importantes, ¿no? Y que, si uno recorre ahora la empresa Alto Paraná, decía Rubén Ortiz, es una empresa que es la dueña de prácticamente la tercera parte hoy de Misiones, una empresa de capitales chilenos e internacionales, papelera, que contamina obviamente, no solamente están en el Uruguay, acá, y es la que se concentra la mayoría de la producción papelera, ¿no? Además, Puerta y otros sectores, la producción de yerba mate. Benjamín de Bulón, por último, por favor, nombran el artículo 29 de la Constitución, que hace referencia a la existencia de un poder legislativo responsable de hacer las leyes, y no que la presidenta haga lo que quiera. Bueno, un montón de mensajes, por lo menos. Bueno, son los que es importante leer. Eso, tenerlo en cuenta, porque la Corte Suprema dice que había que aprobar, en función de su dictamen de Badaró, del juicio de Badaró, una ley que permitiera cómo se actualizan los salarios. Nosotros nos movilizamos al Congreso para repudiar las decisiones de este acuerdo de una jubilación restringida o movilidad restringida que se ha sido aprobado y que en estos días están por decir el aumento salarial. Creo que dicen va a estar alrededor del 11% según dicen ellos. Ojalá que no, ojalá que den los 500 pesos. Si no lo dan es porque no quieren. Y es bueno ahí ver que en el Parlamento en estos días yo leía que, por ejemplo, Reutemann se ha peleado con el kirchnerismo, con el tema del campo, ¿no es cierto? Pero no con la jubilación. Ahí aprobaron todos. Todos esos que eran duros y se habían separado por el tema de la 125, con el tema del campo, ahí sí el Parlamento era el que le ponía los puntos al gobierno. En lo de la jubilación, no. Como era lo de los jubilados, ahí aprobaron lo de los que significaba el sector financiero, el beneficio para el sector financiero. Entonces esto hay que separarlo claramente de cómo esos legisladores, hubo un grupo de legisladores que no votaron en contra de ese y la denunciaron esa ley, como Claudio, María América González, ¿no? Senadores, diputados, que creo que hay que empezar a nombrarlo, porque si no son todos los legisladores, o son todos los sindicalistas, o son todos los empresarios, y no es así, hay buenos y malos. Y es hora de acumular en un solo lugar, ¿no? El gobierno estará pensando, imagino, y seguramente vos tenés información para aportarme al respecto, en armar un acto para anunciar Un show, ¿no? Para anunciar 11%. Y creo que están dadas las pruebas de que no solo que un 11% es insuficiente, vaya verdad de perogrullo esta, que un 11% que representan 80 pesos, ni más ni menos, para un jubilado son insuficientes, sino que hay plata como para otorgar esos 500 y hasta llegar a los 1.500 que debieran ser, 1.570, que debieran ser lo que los jubilados cobrasen. Sí, así es. Seguramente va a haber partener, van a invitar a centros de jubilados, habrá organizaciones de distintos lugares, pero se va acabando esto, y el plenario de jubilados de la Federación de Jubilados de la CTA, el plenario permanente de jubilados, está convocando a no solamente todos los miércoles a las 3 de la tarde frente al Congreso, sino además encolumnándose en una construcción de un paro y movilización nacional que se está pensando a discutir en estos congresos de la CTA en estos días, que se va a incorporar los jubilados, el tema del hambre, el salario universal y sobre todo el tema de las paritarias y los despidos, porque la crisis quieren que la paguemos nosotros. Es bueno entender esto. Lo que estamos hablando es una forma diferente de enfrentar la crisis. O sea, que reactivar la economía del mercado interno a partir de aumentos salariales, de aumento a las jubilaciones y de aumento al hambre. O sea, hacemos justicia social, pero encima además reactivamos la economía, no se siguen fugando los capitales en Argentina. En el cierre lo tengo a Carlos desde Rosario, desde Funes en realidad. ¿Qué hace, Carlitos? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Víctor? ¿Cómo anda, don Carlos? Muy bien. ¿Qué puedo hacer con Fabiani, que usted lo conoce bien? No, Fabiani. Dos tiros en la rodilla directamente. Es la única manera de pararlo, me imagino, ¿no? No, pero es de esos que dicen, no hay problema con el gordito, pero el gordito la pone. Ojo, ¿eh? Qué reivindicación para nosotros. Sí. No, eso sí. Bueno, negro, el cierre es suyo desde Funes. A mí me parece que lo más interesante en relación a lo que viene en una semana en donde van a estar los fantasmas extraordinarios de San Martín y Belgrano flotando, por un lado por la supuesta fecha de nacimiento de San Martín el 25 de febrero de 1778 y por el otro lado por el verdadero día de la bandera, que es el 27 de febrero, porque fue la creación de la bandera de este general rebelde y exiliado y censurado que fue Belgrano, va a ser pensar cuáles son las banderas de los argentinos, Mauro. Lo que está pasando no solamente en Tartagal, sino con esto que decíamos, Santiago del Estero, 14ª muerte que llega a conocimiento público porque una multinacional de los medicamentos está llevando adelante un experimento que se traga la vida de nuestros pibes. ¿Cuál es la bandera de los argentinos en relación a lo del grano? Sin duda alguna, lo que tiene que ver con nuestros hijos. Por eso el sábado vamos a estar charlando de estos temas. Carlitos del Frade, como de costumbre, un gustazo tenerte la semana que viene acá en Piso, ¿eh? Sí, señor. No hay ausente posible. Un abrazo grande. Chao, mi viejo. Un abrazo, Carlos. Apretando los dientes. Nos queda un minutito para despedirnos. Víctor, un dato más para cerrar el programa de hoy. Ah, pero este me lo dio mi amigo Mauro Federico. Ah, esto salió publicado y yo lo recogí de una publicación. Pero lo mandaste a Toro y me pareció espectacular. Y lo traje. Para rescatar a los bancos en Estados Unidos se aprobó o se está discutiendo 700.000 millones de dólares, 700.000 millones de dólares, más los 500.000 millones que ya se le han entregado a la banca, más los miles de millones que entregarán en Europa a los bancos. Ahora, en el planeta, dice esta cuentita, tenemos 6.700 millones de habitantes. Si se dividen solo los 700.000 millones, no todo lo otro, de dólares entre los 6.700 que habitan el planeta, equivale a que recibamos cada uno de nosotros, yo hice la cuenta en mi casa, 104 millones de dólares cada uno. Noelia, ¿qué harías vos con 104 palos verdes? Con eso, no solo se erradica de inmediato el hambre, la pobreza en el mundo, sino que automáticamente nos convertimos todos en millonarios, todos los habitantes de la Tierra. Entonces, no es un problema de que no hay plata. Lo que no tenemos es la manija para establecer claramente que los vivos no nos sigan explotando como lo hacen. Hicimos este programa, Sol Frontini, Daniela Celis, Cintia Alcaraz, Andrés Brunetti en la producción. Noelia Pisano y Alejandro Weber coordinaron esta producción. Nicolás Lanati estuvo en la operación técnica. Virginia Lajan, Carlos del Frade, Víctor de Genaro y quien les habla, Mauro Federico, los saludan. 10:00 a.m. Nos reencontramos la semana que viene para compartir otro programa de Sobre la Hora por AM 990 Radio Splendid. Que tenga una buena semana. Chau.